Sintonía esta que nos anuncia que en los próximos minutos, aquí en la tarde, 97.6 de la FM, radiobrique.com, vamos a hablar de consumo. Vamos a hacerlo con Facua Cádiz, vamos a hacerlo con su presidente, con David Cifredo, y con consultas que tú también nos puedes enviar al 607-488-775. Consultas que ya hemos seleccionado, tres concretamente, como cada miércoles, y que tú nos puedes seguir enviando, como decimos, y que en los próximos programas pues daremos cabida en ellos. David Cifredo, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues con el presidente de Facua vamos a abordar consultas como la siguiente, David. Nos decía una oyente: llevé mi moto de 125 centímetros cúbicos a arreglar y me dieron la factura del arreglo. A las 3 semanas me volvió a ocurrir, dice, exactamente lo mismo. Y tras arreglarlo, me pasaron otra factura. Les comenté que el cliente tiene de 3 a 6 meses de garantía por un mal arreglo o fallo del mecánico, pero me dicen que aunque haya sido por el mismo motivo, había algo nuevo. Sí, bueno, en este caso yo voy a responder a la consulta en particular en lo concreto, pero hay un matiz que después quiero introducir. Respondiendo a la pregunta, estamos hablando de una reparación y en este caso lo que entraría o tendría valor es la normativa de talleres y de reparación de vehículos. Y en este caso, ante una reparación de en un taller, la propia reparación tiene, en principio, según normativa, un periodo de garantía de 3 meses o 2.000 kilómetros. Eso es lo que dice la normativa específica de talleres. Por lo tanto, en este caso, dado que el problema es el mismo, la empresa, el taller en este caso, no puede agarrarse a que el problema es distinto, dado que el usuario entiende que es el mismo. En todo caso, si la empresa entiende que es un problema distinto, tendrá que acreditarle a este usuario esa diferencia de problema y, en última instancia, el usuario podrá comprobar a través de contraperitaje, llegado el caso, de que efectivamente es el mismo defecto de origen. Eso respecto a la consulta en lo concreto. Lo que quería señalar es que aquí hay que valorar si yo he entendido que la pregunta se refiere a una reparación fuera de garantía, y por eso lo he contestado de esta manera, pero quería matizar que si la reparación está dentro del periodo de garantía, ¿vale? En este caso, durante el periodo de garantía, en este caso, de producto y bienes de servicio en España, que es de 3 años, en ese periodo de garantía, pues durante todo ese tiempo deberá de atenderse esa reclamación sin ningún coste adicional. Lo decía simplemente porque entiendo que la consulta se refiere a que es un producto, en este caso un vehículo, fuera ya del periodo de garantía, y por lo tanto la reparación fuera del periodo de garantía tendría esa cobertura de 3 meses que hemos mencionado o de 2.000 kilómetros. Por tanto, imagínate, si la moto tuviera 2 años y 11 meses, está dentro de garantía, los 3 meses se prorrogan, ¿no, David? Efectivamente, efectivamente. Claro. En ese caso se prorrogaría ese periodo. Pues bueno, pues vamos con la siguiente consulta, que nos decía de la siguiente manera. En el mes de febrero, o sea, hace ahora 3 meses, compré unos zapatos de tela. Especifica que con 3 días de uso se han rajado por una parte. Una vez los estrené, tiré el ticket, pero fui a la tienda, ya que los había comprado con mi ficha de cliente, y la operación quedó registrada. Además, presenté el extracto de la tarjeta de crédito donde aparecía la operación, la fecha y la hora. Pese a ello, y a que me confesaron que en mi ficha de cliente también les aparecía la compra, me dijeron que no podían proceder al cambio por no presentar el ticket. Pregunta el oyente si es legal esto que le dicen y que qué puede hacer. Vamos a ver, yo de partida, en este caso, pondría la hoja de reclamaciones estableciendo ese hecho que explica el oyente. Aunque no dispone de ticket de compra, puede acreditar que la compra se realizó en ese establecimiento. Dicho esto, siempre es recomendable conservar ticket de compra o factura de la compra de cualquier producto, porque es el elemento acreditativo de que se ha efectuado esa compra en el periodo, en la fecha que determine el documento, y por lo tanto, ante ello, nos va a facilitar cualquier tipo de reclamación, como es el caso. Pero dicho nosotros vamos a entender que si podemos acreditar que el producto se compró en ese establecimiento, aquí no hay ningún motivo para que el establecimiento niegue la cobertura de los derechos que tiene este consumidor, en este caso, lo que marca la ley de garantía de bienes, productos y servicios, que es la reparación o la sustitución del producto, pues en el plazo de 3 años, que es lo que marca la ley de garantía, o en caso de que esto no sea posible, la devolución del precio abonado, ¿vale? Por simplificar, En principio, recomendamos que siempre se conserven tickets de compra o facturas justificantes del pago de cualquier compra de producto o prestación de servicio, pero en caso de no disponer de él y poder acreditarlo, desde Facua entendemos que con ese elemento se puede presentar reclamación y tratar de que cumplan con la obligación del establecimiento, que es la reparación, la sustitución o, en última instancia, la devolución del dinero. Pues vamos con la última de las tres que teníamos para hoy. Dice, al contratar el seguro de mi vehículo pagué un plus dado que tiene los cristales tintados. He sufrido la rotura de dichos cristales y el seguro quiere sustituirlo por unos normales. Quisiera saber si esto es correcto. En principio no es correcto. En principio la sustitución tiene que ser por el producto modelo que o el sistema de lo que tengamos contratado, quiero decir, el del bien que dispongamos. En este caso, si era un cristal tintado, tendrán que reponer el cristal tintado. Dicho esto, que es la respuesta genérica, habría que ir a las condiciones particulares del seguro para ver si hay algún tipo de condición que permita que la empresa, en este caso la compañía de seguros, no dé cobertura a determinados siniestros, a determinados riesgos. O sea, tiene que haber una exclusión expresa en las condiciones particulares para que no se cubra la cobertura de ese siniestro, ¿vale? Entonces, en principio, vamos a dar por entendido que no es así, que no hay ninguna exclusión, y en ese caso la reposición tiene que ser, como dice la consulta, con el cristal pintado. Será la empresa la que tendrá que acreditar en este caso si hay alguna exclusión en nuestro contrato de seguro a través de las condiciones generales o las condiciones particulares. Si hay esa exclusión, pues en este caso la compañía podrá negar esa cobertura y podrá reponer un cristal normalizado. Pero insisto, tiene que estar recogido en las condiciones particulares o en las condiciones generales del seguro. Bueno, pues me quedo con eso. Exclusión expresa, manifiesta en el contrato. Si no la hay, pues debe ser por el mismo bien o por el mismo producto que se tenga. David, recuérdame un poco dónde podemos contactar con Facua Cádiz. Bueno, el teléfono de Facua, 688-954-954, correo electrónico cádiz@facua.org. Y presencialmente en nuestra oficina, tanto en Cádiz como en Jerez, pues estamos abiertos a cualquier consumidor. En Cádiz estamos en Avenida Andalucía número 88 y en Jerez, Diego Fernández Herrera, número 9. En cualquiera de esas oficinas, presencialmente o por teléfono o correo electrónico, pueden contactar con nosotros. Pues nosotros que te agradecemos, una semana más que hayáis pasado por la sintonía de la tarde para resolver estas cuestiones que nos pueden enviar nuevamente nuestros oyentes, y te emplazamos a una próxima entrega del programa el próximo miércoles. David, muchísimas gracias. A ustedes, buenas tardes.